アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Jikai, pues bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, el número uno y nada más. Ahí sonó bien. Ay, como que me quedó la voz más sensualona, ¿verdad? Después de enfermarme. Bueno, sigo enferma, pero como que ahora tengo la voz más ronca. Perdón, voy a estar tomando agüita porque... como que se me cierra la garganta a veces. Ok, pues bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda a su amiga servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome. Hola, hola. Para los que no me conozcan, para los que sí, pues, ¿qué onda? ¿Qué onda, chicos? Ya llegó su DJ Aome. Ay, miren, aquí ya se compartió la publicación. No, más bien la voy a compartir. Ok, pues sí. Ahí andamos. Enfermas, pero de pie, como un árbol. Saluditos a todos los que nos escuchan. A ti, amigo radio fanático, que nunca te reportas en nuestras redes sociales, ni quieres comentar el tema del día, pero te gusta escucharnos. Pues muchas gracias por sintonizar Radio Anime Nexus. A ti, Ran, escucha que estás ahí entre las sombras, viendo algún Yuri, algún Gentaya o algún Yaoi tal vez. Pues a ti te saludo. Eduardo Bravo, hi, mi estimado Eduardo Bravo. Pablito B.S., hola, linda DJ Yome, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Pablo B.S., enfermas, pero bien, oh sí, ya saben, mi salud. A veces falla, pero no siempre. ¿Alguien dijo Yuri? Sí, yo lo dije, que dejes de ver Yuri o tuya hoy de cada martes, ¿qué ves? Así que ponte a escuchar Radio Anime Nexus. Gracias a Cari, gracias, chicos, por la promoción ahí de Alianza Anime, muchísimas gracias. Esta semana no tuvimos video promocional, qué lástima, ya cuando nos estábamos acostumbrando y, sí, video, oh. Pues lamentablemente la compu de nuestro estimado Carlitos Imán ha fallado. Y pues no ha dejado trabajar aquí a nuestro creador de contenidos. Y yo no pude hacer el video, la verdad se me pasó. Anduve ahí medio ocupadilla y luego me enfermé y pues todo se fue a ya saben. Así que pues no pude, la verdad. Fallé horriblemente, lo siento. Ok, ya hicieron pedidos musicales, perfecto. ¿Comentaron el tema del día? Jorge Ávila, este programa es de maratón, ¿verdad? No. No exactamente, no es de maratón. Aunque en diciembre, fíjense, podríamos hacer un maratón. Un maratón Guadalupe Reyetán, ¿cierto? Un maratón Ahome Velázquez, ¿no? Algo así. Estaría interesante. Ay, y ya se acabó mi pedo musical. Mi fondo musical, perdón. Mi pedido musical. Bueno, pues sí, básicamente es mi pedido musical. ¿Algo loco? ¿Qué tal la vocecilla? Ah, está así como de malvada telenovela, ¿no? Así de Carla Andrea Guadalupe. Deja a mi novio en paz. O si no, te quemaré tus ya hoy favoritos. Algo así. Muy intensa, muy intensa. La vocecilla. ¿Qué historia me gustaría leer? En mi investigación de este tema del día, encontré varias leyendas urbanas del mundo del anime. Sí, tenemos ahí varias cosillas interesantes. Si ustedes quieren compartir algún dato, por supuesto que es bien recibido. Como que se está ahí trabando, ¿verdad? Esta cosa. A ver, ¿qué te pasa? Es que es el efecto de DJ. Por eso se medio traba a veces. Sí, si quieren ahí compartir algún datillo interesante, con todo gusto. Lo leemos, ya saben que entre todos hacemos estos temas del día. Así que pues ya lo saben, mis queridos RAN, escuchas. Este programa, ya lo leímos eso. A ver qué nos comentaron por aquí. Pedidos, tenemos dos pedidos contra dos comentarios. ¿Qué pasa ahí? Algo está pasando ahí, deberíamos de tener más comentarios, ¿no les digo? Que son así los chicos que escuchan la radio, pero nada, no quiero comentar. Se lo quiero oír. Bueno, está bien. Ay, vaya, mi contraparte está conectada. ¿Será acaso que hoy es el día? No lo creo. ¿Quién sabe? ¿Podría ser? No lo sé. ¿Hacemos una apuesta? No, mejor no. Dice Pablo B.S., pues por eso me pongo a escuchar a DJ Ahome, porque hoy es martes, el día con más Yuri o Pai Sirolis de la semana. ¿Por qué? ¿Ya abriste tu perfil falso, Ahome? Sí, ahorita está abierto ese perfil, ¿eh? Ahí por si me quieren preguntar algo en ese perfil, es el momento. Así como, Perlita, ¿vas a transmitir hoy? Ahí lo pueden preguntar. Pues dice Pablo B.S., yo no sé de dónde sacaron eso. Esa es una leyenda urbana de Alianza Anime que Pablo B.S. inventó, por supuesto. Más que leyenda urbana, es un chisme. Un chisme que Pablo B.S. saca de su cabecita ahí loca. Ay, Pablo B.S., ya te vamos a conseguir novia, ¿eh? Ya para que dejes de tener esos malos pensamientos. Definitivamente. ¿Qué nos comentan por acá? Comentaron la foto, a ver. Ahome número 2 está renaciendo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 pedidos. Ya, tan rápido. Pero también ahí comentan el tema del día, También no se me hagan patos. Si quieren puro auto DJ y Ahome, pues bueno. Pero hoy tenemos un tema del día bastante interesante. Ay, por fin me quedo. Héctor Abraham hizo un súper comentario. Bien. Uy, hace siglos que no leo así. De hecho, podría morir ahorita si hubiera un súper comentario. Nada, como los del 2.0, ¿se acuerdan? Sí, ¡qué tiempos aquellos! cuando los ranescuchas escribían más de 3 líneas del tema del día. Oh, sí. Ah, qué tiempos. Yo no inventé nada, dice Pablo B.S. Ajá. Y que Rash Bash anda en Japón, ¿verdad? Ay, ese Rash Bash. ¿Quién lo diría? Ese Rash. Ay, ay, ay. Bueno, pues qué padre, qué chévere. Que anda ya por Japón. ¿Tengo voz de niño DJ? Ay, bueno, pues vamos a aprovecharla entonces. Sí, quiero comentarios kilométricos. Sí, sí, sí, quiero eso. Dice Carlitos Simán, ¿tienes voz de niño DJ? Así, ¿ah, pues yo sería... ¿Cuál sería el masculino de Ome? ¿Aomo? ¿Aomo o Fernando, no? Ay, Dios. De hecho, ese de Fernando se escucharía bien. Así de... ¿Qué onda, chicos? No, sería chicas, ¿verdad? Porque estoy en un en masculino. Sería... ¿Qué onda, chicas guapas del mundo del anime? Les saluda Fernando. Las invitamos a sintonizar Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Algo así sería. Ay, este me dio miedo. A humo. Ay, Dana. ¿Sería algo así como José? ¿No? ¿Pero por qué José? ¿Qué? ¿Me llamo Josefina o qué? ¿Como José? ¿Qué onda con eso? Bien, pues ya vamos a escuchar el primer perrito musical de la noche. A cargo aquí del creador del tema del día, de Carlitos Simán, que él propuso el tema de leyendas urbanas en el mundo del anime. Ok, pues vámonos con este tema de... ¡Ah! Las guerreras mágicas. Siglos de no escuchar temita de las guerreras mágicas. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más que ya... Y pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. ¿Cómo sigo? Pregunta un anónimo musical. Pues estamos bien. De hecho, yo pensé que iba a estar peor. Ayer sí andaba así de mátenme. Pero nada, afortunadamente descansé bien, comí bien. Ay, no me tomé la vitamina. Oh, rayos, bueno, de modo. Pero muy bien, de hecho yo pensé que no iba a poder transmitir. Afortunadamente respondió mi cuerpo y pues ya estamos aquí. Muchísimas gracias, qué lindos, gracias por preguntar. Ahí vamos, ahí vamos. Además no podía dejar de transmitir. Oye, único día de la semana y que no transmita, ya es el colmo. Pues sí, me agrada la idea esa de un maratón. Un maratón de 4 horas sería, de hecho. Ah, ya no soy toquilli, no, ya no puedo, super toquilli. Super toquilli porque no tiene vida social, pero Yo últimamente sí. Ya no soy invisible. Y tenemos más vida social. Así que pues, yo creo que 4 horas y sí podremos, 4 horas. Es así, sí se las garantizo. Que van a acabar ahí fastidiados, de la voz de su servilleta aquí. Y yo, servilleta bien de banda, ¿no? Ay, perdón, a ser la enfermedad que anda ahí dándome molestias. Chica, y pues vamos a ver qué otros comentarios hay. Ya entramos en materia, sí, ¿no? Porque ya luego se nos ve el tiempo. La paso ahí de, sí, el tema del día y quién sabe qué. La paso ahí toda. 2 horas. Ay, a ver. Ya estamos realizando los pedidos musicales. Por esta única ocasión va a ser bloque de 4 pedidos musicales. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Por esta única ocasión, ¿no? 4 pedidos musicales. ¿Aún ella tiene novio? No, por Dios. Uy, ¿para qué les cuento? No. Saquen ahí el violín más pequeño y triste del mundo. A ver, ahorita, a ver, ya sé. Localícenme, por favor, ahí. Un audio con música de violín, así, música triste. Bien triste, bien dramática, para que les cuente. Ay, mi última aventura romántica. Que tuvimos, la cual, pues. Obviamente acabó en un fracaso, qué barbaridad. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Ni modo. Bueno, ahí localicen ese audio, de favor. Así para que sea. Pues hay que sacarle lo mejor a la historia. Pues ya más me río de lugar de llorar. No, estoy salada. A ver qué nos comentan por acá. Dice. Esto ya lo leímos. Es que me tiene una mezcladora, por eso se escucha así. Ah, bueno, fuera. ¿Habrá otra identidad? No. Héctor Abraham, el único que ha comentado, ¿no? Dignamente. Hola, Diome, ¿qué tal? Yo creo una leyenda que sé. Eso muy popular es la de Pokémon, que Ash nunca salió del pueblo Paleta porque se quedó en coma después que le pegó un rayo en los primeros episodios. ¡Ah! Muy cierto, usted sí hizo su tarea, me quedé Héctor Abraham. Sí, de hecho estaba ahí leyendo un artículo y sí, es lo que comentan estas leyendas urbanas que de repente nacen de alguna serie de anime. Que sí, otro niño en coma, Ash. Está en coma por esto de los rayos de Pikachu de los primeros episodios, según recuerden. Y pues ya despierta del coma, pero ya despierta todo anciano y Pikachu ahí a su lado. Es lo que se comenta. Gracias, me quedo Héctor Abraham. Ah, sí, me caí del chat. No, de hecho lo cerré. Lo cerré, me queda Cari, pero gracias. Ahorita voy de regreso. Gracias. Pablo B.S. Me pregunto qué nuevas series Yuri nos recomendará hoy a Ome. Ninguna, porque yo no veo eso. Eso es cosa del diablo. Es que de tanto decir se va a volver real. Nada, Jorge Ávila, no. Me meten al manicomio. Esa voz de Fernando, bien varonil. Sí, ¿verdad? Bien varonil. Oh, yeah. ¿Cómo sigues? ¿Qué tenías? Estoy bien, gracias, mi estimado Fargueros. Pues ya sabes, gripa siempre, la tos, estornudos. Estoy en la fase ahorita de la voz ronca. Y algo de estornudos, pero bien, ahí vamos saliendo. Sí puedo seguir asistiendo a la escuela, seguir transmitiendo, eso es lo bueno. ¿No? Así de... A ver, ahorita la checo, mi querido Jorge Ávila. Gracias. Ay, pero con tal de oír el chisme. Ah, sí, localicemos el audio de violín triste. Ay, ok. dejen descargo pedidos y por favor, chicos, pásenos sus leyendas urbanas del mundo del anime que sepan. Yo tengo aquí algunas, pero para no andar repitiendo, porque ya ven que luego buscamos ahí las mismas. Hay una interesante de ¿qué? Mi amigo Totoro, ¿no? Así se llama la película esta. Hay una muy interesante ahí de Totoro que me quedé ese, oh. De hecho, hasta el mismo productor, de la película se queda así de, no aclara la duda, esta leyenda urbana que surge alrededor de mi vecino Totoro. Pablo, ves, tú comenzaste a querer contarnos el chisme. Pues sí, pero luego. Qué bárbaros. Y eso que nosotras somos las chismosas, Ramen Girls, ahora imagínense los hombres. Sí, son más chismosotes. En fin. Estoy aquí descargando pedos musicales. Ok, en lo que se descarga y acomodo los pedidos. ¿Qué más? Tenemos más comentarios. A ver qué nos comenta. Jorge Ávila anda muy activo. Jorge Ávila. Es que ya ve, comadre. Sí, comadre. Yo sé que les gusta el chisme. A ver, aquí tenemos 10 leyendas urbanas del mundo del anime. Ay, buenos pedidos musicales. Muy bien, mis chiquitines. Muy bien el día de hoy, Bien. Aquí ya tenemos 2 y nos vamos por 4. 4 pedidos musicales. ¿Cómo de que no? Perfecto. Papara papara papam. Ok. Bueno, vamos a cambiar el fondo musical, ¿no? Como que para hablar de leyendas se escucha así chistoso. A ver. Vamos a poner música de Kira, yo creo. Es así muy misteriosa, muy así. Y creo que es la más completa que tengo. Porque hicimos un especial de Death Note, según recuerdo. Así que pues tengo varios soundtrack de esa serie. Oh yeah. Ahorita checamos tu audio, mi estimado Jorge Ávila. Ya para contar ahí mi último fracaso amoroso. Ándale. Se pone de nena mi compu. Ah, sí, estoy ya. Vi. Aquí está. Está. Oh, sí. Perdón. Es que ando ahí, dice, no somos chismosos, somos informativos. Ajá. Jorge Ávila, la de Totoro, que en realidad estaba enseñándole el pasaje al más allá a la niña o algo así, ¿no? Sí, efectivamente, Jorge Ávila. Yeah, está interesante, ¿no? Yo comencé a leer y dije, pues sí, sí tiene cierta relación. Bueno, vamos con la de Totoro. A ver, acá está Totoro. Está muy interesante. Luego les pasamos las fuentes de donde lo sacamos. Papá, disculpen la voz, ando ahí enferma. Le iba a poner serie Kira, pero no es Kira. Es en otro. Perdón, es que ya saben. La fangirl se me sale de repente. Y pues ya saben. Pam, param, pam, pam, pam, pam. Andamos bien de audiencia, Muy bien, chiquitines. Death Note. Ay, ¿por qué se va hasta acá esta cosa? Esto es un complot. Esto es un complot. A ver. Y yo que me enfermé para faltar a la escuela. Sí, hombre. No funciona mi truco. Así de, ¿qué vas a faltar a la escuela? Ándale, ya vete. Y me mandan a la escuela. Ay, miren, acá están mis mi soundtrack. Ah, también las de Evangelion, ¿no? Bueno, pero es como más de batalla. Así las de Death Note son de misterio, así de, oh, sí. Ahí está. A ver, cambiemos fondo musical. Listo. Pues vamos a empezar con las leyendas urbanas del mundo del anime. En Totoro, una leyenda torcida, aunque sorprendentemente efectiva, es la que recorre la película de Mi Vecino Totoro. La primera hora de la película es tierna y adorable, pero la última media hora tiene un tinte de dramatismo. Cuando las niñas se enteran de que su madre ha tenido una recaída, por lo cual ambas terminan peleando. Mei, la más pequeña, se va corriendo al hospital a ver a su madre. Satsuki... Perdón. Satsuki posteriormente la busca con desesperación hasta que pide ayuda a Totoro. Y con el apoyo del gato Bus logra localizar a su hermana pequeña. Hace un par de años Totoro fue exhibida en estos festivales de cine de anime que ahora están de moda en el país. San nos consiguió los boletos y fui a verla, dice. Bueno, esto es parte de un pose que sacaron, yo no fui. A ver... Pues la leyenda urbana dice así: resulta que Totoro no es un espíritu del bosque, sino un shinigami, es decir, un dios de la muerte que ronda a las personas que están por morir. Esto quiere decir que Totoro puede ser visto por las niñas, ya que ellas pronto van a dejar este mundo. Aunque esto a primera vista no ocurre, en la película hay muchas sutilezas que nos muestran lo contrario. Mai desaparece al ir por su madre y no se le vuelve a ver. Las sandalias que encuentran los lugareños en el lago es sorprendentemente parecida a la que tiene la pequeña, y Satsuki se desquicia un momento para luego buscar a Totoro. Finalmente, ambos padres en el hospital hablan de manera extraña sobre sus hijas, llegando a insinuar que no están en este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Parece que cuando Mei sale a ver a su madre, tiene un accidente y fallece ahogada. Mientras Satsuki, al enterarse de esto, muere de dolor, y al final con los padres es un epílogo, luego de haber aceptado su partida. Claro que esto se desmiente después de ver los créditos finales, cuando Mei y Satsuki vuelven a los brazos de la anciana del pueblo, o el tipo de sandalia que no es el mismo que usaba la pequeña. ¿Qué les parece? Bastante interesante, ¿no? Pero ahí comentan algo también de las sombras, fíjense. Que después de este episodio de lo de la sandalia... y de cuando la chica, la hermana se desquicia, dicen que ya no se les ve sombra a las niñas en las escenas posteriores a esta. O sea que supuestamente ya están muertas, porque los fantasmas pues ya no tienen sombra. Está interesante, ¿no? De hecho, en algunos comentarios el director, pues tal vez para crear más, más controversia con su película, no aclara estos rumores, deja que circulen. Y pues está bastante, bastante interesante esta situación, me pareció muy interesante. Bueno, y esa es la máxima leyenda de Mi Vecino Totoro, ¿qué les parece? Bueno, pues vámonos con pedidos musicales. No, vamos con comentarios a ver qué opinan de esto. Vamos a ver quién dice yo. A ver, Rolando Hernández, si anda por aquí. Ok. Vamos a ver qué nos comenta. Okay, hace calor, ¿no? Yo tengo bastante calor. Ah, recuerden que las vías de contacto, perdón, no las he dicho. Es el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome, nuestro grupo de Facebook. Y en el chat IRC también andamos por ahí, usualmente, ahorita no andamos por ahí. Así que por favor ahí contáctenos, ahorita llegó. Vamos a ver qué comentarios hay acerca de nuestro tema de hoy. El tema de la noche más bien es leyendas urbanas del mundo del anime. ¿Cuál te sabes? Compártenos alguna leyenda urbana que hayas escuchado. Eduardo Bravo. En teoría es una escapa de la realidad de las niñas mientras el papá las abandona por lo de su madre en el hospital. Interesante, Eduardo Bravo. Jorge Ávila, la mejor leyenda es donde saca Ome, digo, Fernando, su peluca a rizos verdes. Chistosito, La canción de Final Fantasy 8 dice. No, este es de Death Note. Rolando Hernández, ¿quiere trauma? A ver, deja, pongo más fondo musical. Ahí está. ¿Quiere trauma? El mundo de Serena es una invención. En internet circula el rumor de que en realidad todo lo que acontece a Sailor Moon ocurre únicamente en el pensamiento de Serena. Es una chica poco popular a quien nadie le habla. Y es tal su desesperación que un día, caminando por la calle, se encuentra con una gata quien en su imaginación le habla y se convierte en su mejor amiga. Además, Serena está profundamente enamorada de Darien, quien siempre la ha rechazado. Así que ella decide crearse una fantasía en donde él será su príncipe. Será un príncipe que la ama por siempre. Lita, Mina, Amy y Ray son sus compañeras de clase que en la vida real la odian y como quisiera juntarse con ellas, las imagina siempre como sus mejores amigas. ¡Oh, interesante! Gracias. Gracias por comentarnos eso de Sailor Moon. Eduardo Bravo, ese estuvo interesante, mi vecino Totoro comenta. Sí, ¿verdad? Yo no lo podía creer, cuando estaba ahí leyendo dije, pero pues me gustaría volver a ver la película ya. Y con esta información estaría muy interesante. Fernando Kun nos se une al grupo. Perfecto. Bienvenido. Bien, pues vámonos con pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estamos con el tema de leyendas urbanas en el mundo del anime. Chica, ya volvemos. Chica, estamos escuchando el periodo de Juan Carlos Anticona, servidor. Fue el periodo de Jorge Ávila. Creativos presentan una más de sus creaciones en contra de las importaciones japonesas. ¡Atorón! ¡Atorón! Son las aventuras del niño Mash, quien en su mundo imaginario tiene que capturar y entrenar a las 150 criaturas de Atorón y así convertirse en el maestro Atorón del planeta. Tú puedes conocer a todos los personajes de Atorón a través de sus diferentes presentaciones, como las estampas coleccionables e intercambiables. Te cambio a Baquetón por tu estampa de Zacatón. Sí, pero si tú me cambias a Tetón por una de Mafiosón. Oigan, les cambio a Chaquetón. No, esa estampa está muy fea. Además de las estampas, presentamos también las figuras de acción Atorón, que son termosensibles. Remójalas en tequila y descubrirás su verdadera personalidad. Con agua fría, volverán a su original disfraz. Mira, me regalaron este muñeco del Pozo Mandón. Dice que es un personaje misterioso y se la pasa con unos amigos que nadie conoce. Hay que mojarlo para ver quién es en realidad. Mira, es Mayatón. Y si le ponemos más tequila... Ahora sí, perjotón. Hay figuras para todos. Yo quiero mi punquetón para destruir a todos. Ah, pues para eso es mejor el ojetón. A mí los que más me gustan son Acitrón y Peyotón, porque tienen unos colores loquísimos. Yo pedí un arrimón y desde que me lo dieron ya no juego con esos muñequitos. Pero si con eso aún no es suficiente para ti, también tenemos las figuras de Atorón Bla Bla. Los primeros muñecos de Atorón que hablan. Pueden platicar entre ellos. Déjalos solos y escúchalos platicar. Mira, ya tengo mis dos muñecos de Pachicón y Toquemón. ¿Qué onda, mi buen? No más. Pero como que no les entiendo nada. Sí, por eso yo pedí mi chorejón. Y este le jala su cordón y habla. Me comprometo, niños mexicanos, a comprobar que mi hermano y Juan Diego son inocentes. ¡Atorón! Corre y grítale a tus papás que quieres un Atorón. Y ellos encantados te lo darán. Chica, y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. ¿Qué onda con ese comercial? Ay, Dios. Ya tenía mucho que no lo poníamos. No lo había escuchado con atención. Pero creo que era lo más sentido, ¿eh? ¿Qué onda con eso? Juguetes radioactivos. Tenemos otro por ahí. Así que más adelante lo colocamos. Eduardo Bravo, fue intenso. Sí, ¿verdad? Lo de Totoro bien loco. Qué barbaridad. De hecho, yo sí noté eso porque Totoro siempre estaba a su lado. Ah, lo de la sombra de las niñas. Uy, esto me da escalofrío. Sí, pero una película tan tierna. Bueno, en fin, son leyendas urbanas del mundo del anime. Se pasan. Muy bien, vamos a ver qué más nos comentan por acá. Oh, tenemos varios comentarios. Es que sí tiene sentido, sí, tienes razón. Bardo Bravo. Esos comerciales. Está padre, ¿no? A mí me gustó. Ese hombre con sus comerciales que te dejen algo que pensar radioactivo. Sí, ¿no? Faltó el Brayo. ¿El Brayo? Es muy raro. El Brayo no ha de ser, ¿no, Rolanda? Ah, miren, aquí tenemos otra leyenda urbana que nos comparte Rolando. Ok, dejé en cambio fondo musical. Ay, no he checado tu fondo musical, Jorge Ávila. Ahorita lo checo. Rapidísimo. Y seguimos descargando pedidos, ¿eh? A ver, este ya está. Matsuda. No, este todavía no está. Mi querido Rolando, es un pedido por persona, de favor. Aunque creo que es el mismo pedido, pero lo pusiste 3 veces. Eso es raro. Sí, de favor, chicos, un pedido por persona para que todos tengamos pues oportunidad de escuchar nuestros pedidos musicales. ¿Qué les parece? Vale, Jika, y pues ya está. Perfecto, pues se sigue descargando aquí. un pedido musical que tenemos ahí pendiente. Perfecto, pues vámonos con más temas musicales. A ver, no es cierto, con más comentarios, temas musicales. Ya me quiero ir a corte musical. Ok, a ver, vamos, comentarios. Mi internet, DJ, por eso te lo mandé tres veces. Ah, ok, no problem, ok. El Bayon, que si lo moja se convierte en la Jennifer. Ah, ya, Jorge Ávila. Ay, si te quejas en los comerciales. Y bien que andas ahí, Bueno, eso va a ser algo loco, Carlita Silván. Si de por sí, así ya dicen que tengo doble personalidad, imagínate ahora. Ay, ok. Creo que ya comentamos ese tema del día, Carlitos y Manny, y nunca me dieron una explicación, así que... que la haya comprendido. Pero bueno, podría ser la parte 2 de ese tema del día. Es cierto, no hemos hecho alguna segunda parte de algún programa. Hay que checar cuáles podrían tener segunda parte. Y pues hay que hacerla también. Bueno, vamos a ver. Está muy tranquilo, La radio está muy tranquila, así puede estar hablando de cualquier cosa y ni lo notan. Ok, perfecto. Ok, platiquemos. Ah, no es cierto. Bueno, por aquí tenemos más pedidos musicales, sí, perfecto. Perfecto. Me salió muy así la voz. Dos partes de lo más caro que has comprado. Sí, se quedó bastante interesante ese tema, me quedó Jorge Ávila. Muy buena sugerencia. La de Yuri versus Yaoi también. Bueno, aquí iba ganando el Yuri. Ok. Bueno, pues vámonos con más comentarios. Aquí ya tengo pedidos musicales. Ya van a ser las 8 de la noche. Ay, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido va a ser una hora de transmisión? Ay, ando así medio gangosa. Así de, ay, sí, vámonos con más pedidos musicales. Ay, Dios. Gómenes. Tenemos aquí otro pedido musical. Perfecto. Estos dos y después otros dos. No, de hecho creo que nos faltan uno y ya. No, aquí está otro. Pero este no me pusiste el link, Tomeki. Chistes locos. Parte 2. Ay, caramba, ¿y cuándo fue la parte 1? No recuerdo. Saludos, DJ. Yo me comenta Domeki. ¿Me podrías poner el ending de One Piece llamado Mirai Koukai a cargo del grupo Taikei and Tsubasa? Creo que sí, con todo gusto. Déjenlo, localizamos. El ending de One Piece Mirai Koukai. Ok, vamos a localizarlo. Y pues ahorita lo colocamos. ¡Ay, qué rápido! Ya voy a acabar con pedidos musicales. ¡Perfecto! Bueno, vamos a ver qué otros comentarios. Ah, por aquí había uno de Rolando, ¿verdad? Rolando, que nos anda compartiendo algunas leyendas. Eso le quedan 23 horas de maratón. Sí, Dice. Y la homo, que si le pones peluca verde pasa algo muy grave en el mundo. Ah, sí. ¿Qué pasa, Jorge Ávila? Bueno, vámonos. Vámonos con la leyenda urbana aquí de Rolando Hernández. Cambiamos fondo musical. Por favor, DJ, cámbiame fondo musical. Gracias. Cambio de fondo musical, DJ. A ver. Gracias, DJ. Rolando Hernández nos comenta: Gengar es la sombra de Clefairy. Muchos fans de Pokémon se han percatado del parecido entre la silueta de Clefairy y de la de Gengar. Otros tantos les llama la atención que Gengar sea un Pokémon sombra, de que toda sombra es la proyección de una contraparte física. ¿Podría ser Clefairy? ¿Es posible? Y es que de hecho al principio Clefairy iba a ser la mascota de Pokémon, así que ¿por qué no hacer un lado oscuro al estilo de Gemelo Malo? De hecho, son muchos los que sostienen que el Ghost del pueblo, la banda, iba a ser la última evolución de Gastly y no Gengar. Este último podría haber tenido un rol totalmente distinto. Tal vez la némesis de Clefairy. Otro dato que apoya esto es que hasta la sexta generación estaban en equilibrio de fuerzas fantasma. Gengar no afecta a normal y normal no afecta a fantasma. Luego llegó el tipo Hada y Clefairy ganó desventaja frente a Gengar, pues al tener este como segundo tipo veneno es eficaz frente al tipo Hada de Clefairy. Interesante, gracias mi estimado Rolando. Perfecto. Gracias. Y la página de Alianza Anime nos felicita. Gracias. Ah, que tenemos nuevos me gusta. Órale, felicidades, Carlitos y Mana, Camina. Felicidades, chicos, lo hicimos, muy bien. Ok, vamos con otra leyenda por aquí que estamos leyendo. Ah, sí, del amado Doraemon, hay teorías interesantes sobre su final. Una leyenda urbana de Doraemon dice así. Dice que el protagonista humano, Nobita, es autista. Y esto se fundamenta en las reacciones que tiene, desde hacer rabietas de manera infantil hasta su pobre capacidad de frustración. Inclusive se dice que Doraemon es un invento de su propia imaginación por este estado. Siendo sinceros, esto no es muy creíble. Más porque Nobita siempre ha sido descrito como un niño caprichudo y con pocos sesos. Así dice. Y se los dice un especialista en la materia. Oh. Otra leyenda dice que Nobita es en realidad está en coma luego de un accidente. Pues esto me suena como tipo supercampeones. Que todo lo que está pasando con Doraemon forma parte de un sueño en estado vegetativo. Pero que en un momento él despierta a la par, los protagonistas ven cómo su mundo se hace pedazos en medio de lagos de sangre. Por Dios, esto está peor. Ah, caramba. Ah, miren, acá hay otra leyenda interesante. Otra leyenda urbana de Doraemon comenta que uno de los autores falleció en 1996. Justo en la noche de aquel suceso, apareció un capítulo a medianoche de manera imprevista. Los televidentes no se pusieron de acuerdo, pero la mayoría afirma que solo se veía Nobita de espaldas, caminando hacia un horizonte, que luego de 10 minutos de esto, se volvió para despedirse y la pantalla se tornó en negro. Oh, ¡ay! ¡Ya me dio miedo! ¡Ándale! Pues interesante. Ahí vamos a cambiar fondo musical porque ya me dio cosa. ¡Ay, caray! Eso sí me dio escalofríos. Pero son partes de las leyendas urbanas que circulan en internet. ¡Qué interesante! Pero si tú tienes alguna leyenda urbana que te hayas enterado de algún anime, por favor, compártela. Ah, mira, aquí tenemos una de Slam Dub, que seguramente a mi querido Valente Le va a resultar interesante. A ver, vamos a ver qué otros comentarios hay. Uy, eso sí me dio escalofrío. ¿Qué nos comentan por acá? Esquema de Kira. Ah, ok. Tema del día. ¿Por qué te gusta tanto el Yuri y el Yaoi? Explica el por qué les gusta. Es un tema del día que propone Carlitos Imán. Creo que ya lo habíamos comentado. A ver si es cierto que no lo notamos. Venga, Yuri, comenta Pablo Vez. Hola, Bonfer. Hola, mi estimado Valente Hernández. Bienvenido. Bienvenido. Muy bien, pues vámonos con más. ¿Otra leyenda? ¿Sí? Nada, vamos a esperar. Otros pedidos musicales. Sí, sí, y enseguida regresamos con más leyendas urbanas del mundo del anime. Ya hemos comentado algunas, pero todavía nos quedan aquí unas pendientes. ¿Qué nos comentan? Pues lo que pasa es en el mundo es como que las presas se sequen, que explote la computadora. No, pues eso ya casi pasa, ¿eh? Marian Mayra. Oh, ¿qué onda, Marian? Bienvenida. Buenas noches, hermosa DJ Yome. Wow, gracias por eso. Muy interesante el tema del día. Me gusta el programa. Me dejó pensando lo de Totoro. Sí, ¿verdad? Y de hecho acabo de ver la película. Saluditos desde Lima, Perú. Saluditos. Muchas gracias por la sintonía. Rolando Hernández, ¿por qué no hay un crossover entre Noches de Ron y Café y Alianza Anime? no sé. No, porque ahí sí comentan temas de miedo y yo soy medio cobarde o cobarde y medio. De hecho, ahorita tengo la piel chinita con lo de ese capítulo de Nobita. Jorge Ávila, según todas las leyendas, ¿es que están en coma o que es autista? Sí, Jorge Ávila. Rolando, no sé, da más miedo cuando dices frases como todos somos un ente apagando la voz. Sí, de hecho la voz ahorita como la tengo está siendo de bastante ayuda para el programa de esto de leyendas urbanas. ¿Quién lo diría? Por algo me enfermé. Bueno, pues hay que sacar lo mejor de la situación. Pablo envió un sticker. ¿Qué onda, Pablo? Qué miedosa. Sí, la verdad sí. Soy requete miedosa. De hecho, para hablar de esto de leyendas urbanas, lo pensé. Dije, no, estamos destruyendo sueños de los fans de estas series. Lo siento. Tenemos que ver la otra contraparte de estas series de anime. Es tipo parecido a las creepypastas, ¿no? Que luego ahí sacan. Bien locas. Es tan parecida la situación. Bueno, pues vámonos con más pedidos musicales. ¿Qué les parecen? Dos pedidos musicales. Porque ahora tenemos poquitos pedidos musicales. Se están arriesgando, si no hacen pedidos musicales, se están arriesgando a que yo saque mis fandubs. Así que ya lo saben. Sobre advertencia, no hay engaño. Pues vamos con los siguientes pedidos musicales de la noche. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Saludos a mi querido Tokiji-kun. Besototes, compañero. Se te quiere. Se te quiere, carambas. Ok, vamos con el pedido de... Aquí está. ¿Tu pedido ya sonó, Pablo Boese? A ver... Thanks, ya tenía unos días de no escuchar tu bonita voz. Ay, qué lindo. Muchas gracias, me quedo Valente Hernández. No, no ha sonado tu pedido. Ay, qué mala soy, ¿no? Bueno, vámonos con el pedido de... Ok, ya voy. De Pablo Besen. El tema de Matsura Seiko. Ay, no, Shinwa. Vamos a escucharlo. Y el pedido de Eric Inamori, por supuesto. El pedido de Seriko Summer. Pues vamos a escuchar estos dos temitas. Y enseguida regresamos a los pegues de Radio Anime Nexus. La número uno y nada más, que ya volvemos. Perdón, le apreté sin querer. Vamos de nuevo con este pedido. Pedido de Brian Reynoso, por supuesto, Matsura Seiko, Aino Shinwa. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. ぐるぐる回ります今日からわっしょい勉強なんてね見て見ぬ行為が得意ですそれ言う ちゃシャクなツラみてんなかき氷あっキャラかん そうとも言う 天才とは 何ひどい 海行きたい だがしかし 日焼けは恐ろしいや も結局つもりは人間です早口言葉でバナナにバナナがバナナのバナナの恋バナナそれよりキャンプに行きたいサマーで BBQ でバーベキューそれから夜には花火をしようよ二人で秘密のアイランドあっけらかん そうとも言う 天才とは 紙一重 肉食べたい だがしかし 言いは夜時神焼き Chica, y estamos escuchando el periodo de Edwin Heredia, Serico Summer Summer. Continuamos en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. そろこの曲終わりになるから空前絶後のよろしくねおセンチメンタル鋼のメンタルそれでも明日は筋肉痛順風満帆つる抜いていくわ私をしっかり信じてね世界で一番こんなに楽しい夏の一日はありがとねお疲れ様 Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Hellsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Oh. música y pedido de Pablo B.C. You Say Meteor de Tia. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Su nueva línea para combatir las importaciones japonesas, Carmelo Electronics. ¡Aquí está su Tamagotchi loco! El Tamagotchi ya fracasó, porque el Teporochi ya apareció. Porque el Teporochi es nacional. Teporochi loco quiere chupar, Teporochi loco quiere jugar. Teporochi loco puede vomitar, porque el Teporochi se pone hasta atrás. Teporochi loco quiere orinar. Los que son sucios le cambiarás. Teporochi chiste sabe contar. De esa forma nunca te aburrirás. Teporochi loco es como tu papá. Irresponsable es como cada Teporochi siempre actúa. Llevarlo a fiestas resulta siempre, siempre una aventura. Te guacarea si te pasas aunque sea por una cuba. Te cabulea diciendo frases super albureras. Teporochi loco quiere chupar, Teporochi loco quiere jugar, Teporochi loco puede vomitar, porque Teporochi se pone hasta atrás, Teporochi loco quiere orinar, los calzones sucios le cambiarás, Teporochi chiste sabe contar, de esa forma nunca te aburrirás, Teporochi loco es como tu papá, los chilaquiles, de picositos cuando tenga una cruda, a las mujeres, Teporochi siempre las mayuga. De la cirrosis, tú tienes que cuidar que él no se nos muera. Te cabulea, diciendo frases super albuleras. inofensivos, inhumanos. Chica, y ya regresamos. Ay, esos audios. Oh, yo era joven y no sabía lo que descargaba. En mi defensa diré eso. Ok, bueno. Tenemos varios comentarios. Algunos más de troleo, pero bueno. Dice, bueno, aquí son memes. Pablo Bese, y claro, puede ser tan descuidado. Aquí les dejo su reacción de fanservice. Pervertido de Pablo Bese. Aún me anda quedando dormido en el teclado. No se haga, comadre. No, bueno, fuera, compadre. Rolando Hernández cuenta la historia que el auto DJ controló la mente de DJ Ome para quitar la transmisión. Ah, es que oprimí sin querer otro tema musical. Marian Mayra, Pokémon es satánico. Durante un tiempo se dijo que esta serie no era apta para los niños. De hecho, para todo, bueno, todo el anime supuestamente es satánico, dicen, mi querida Marian. Dicen, y para cualquier tipo de público, ya que contenía ciertos elementos que apuntaban claramente a que era un tributo al demonio, el infierno. Pues Pokémon significa demonio o Satanás, mientras que Pikachu quiere decir rey de reyes, ¿cierto? Pues se decía lo mismo de Dragon Ball, bueno, todavía se dice, de Rani Medio, en fin, de toda la serie de anime en general. Sus creadores desmintieron dicha versión y aclararon que Pokémon es la abreviación de Pocket Monster, es decir, monstruos de bolsillo. Tras que Pikachu deriva de los vocablos japoneses Pika, mismo que significa ratón, y Chu, que se refiere al sonido que emite un rayo. Ok, gracias. Pablo Bese. Yo recuerdo muy bien la leyenda urbana que existe sobre Ome Cangrejo. Y dale con... ¡Ay! Ándale, Pablo Bese hizo su tarea el día de hoy y nos pone súper comentario. Luis Castillo, muy buenas. DJ Ome, muy buenas. Luis Castillo, recién salgo de la uni. Tengo unos trabajillos que hacer, así que mejor que acompañarme con el programa. Llega y aquí estamos. Muchas gracias por la sintonía aquí en Radio Anime Nexus. Rolando Hernández, el té por Oshi Loco, el juego mexicano por excelencia. Yo ni lo conocía. Jorge Ávila, creo que Ome está pasando por algún cambio importante. ¿Qué? Rolando Hernández, Dragon Ball es inglés, no idioma del Necromicon, comenta. Pablo S. La leyenda urbana comienza un día con mucha lluvia. Hoy ahí vas. Ahí vas a hacer tus... Ok. Bueno, vamos a entrar al círculo. Deje cambio musical. Cambio el fondo musical. Vamos a cambiarlo. Ya para leer la leyenda urbana aquí de señor Pablo S. A ver qué puso. No la he leído. Tengo miedo. Sí. Ok, cambiamos fondo musical. La leyenda urbana comienza un día con mucha lluvia en la que Aome estaba transmitiendo. Ese día dijo, el día de hoy transmitirá Perlita, a lo que muchos escuchas esperaron con ansias escuchar la siguiente transmisión. Sin embargo, durante unos segundos escuché un poco de estática mientras estaba tocando el auto DJ, seguido de una risa macabra. Esa estática no volvió a escucharse. Pero tiempo después, cuando aún me estaba transmitiendo, comentó que todos los martes, después de ella, seguía transmitiendo una tal Perlita Cangrejo, por lo que todos los escuchas se extrañaron, debido a que no había nadie transmitiendo, pero aún me seguía diciendo que era cierto y que no había dejado de hacerlo desde ese misterioso martes que la nombró. El tiempo pasó y un martes escuchó durante la transmisión de Aome unos fuertes golpes en la puerta, los cuales decían: venimos por ti. Para suerte de Aome ya eran casi las 9 y alcanzó a terminar de transmitir. Las expectativas de lo que sucedió eran muchas. De pronto se escuchó una voz misteriosa que se presentó como Perlita Cangrejo, lo que sorprendió a muchos. Pero el tiempo pasó y Aome regresó a transmitir tiempo después. Pero la razón del por qué dejó de transmitir unas semanas nunca lo dijo. Y misteriosamente la tal Perlita aparecía una vez por mes. Pero todavía en ocasiones se puede escuchar esa risa malvada de fondo mientras toca el auto DJ. ¡Qué bárbaro, Pablo Bes! ¿Te pasas? Vamos a cambiar a fondo musical. Ay, ay, ay, Pablo S. ¡Qué bárbaro! Ay, Dios. ¿Qué pasa aquí, eh? Ándale. ¿Qué hacen ahora? A ver, es que aquí en el IRC están con... ¿qué? A ver. Ah, ya veo. Bueno, aquí estoy comentando cosas. Sasaoma y sus creepypastas. Yo, si fue Pablo B. es el que las inventó. Yo solo le di este sentido a su comentario. Se pasan, ¿no? Ay, Dios. Bueno, la risita fue lo mejor. Ok. Vámonos con más pedidos musicales. Ya media hora. Qué rápido. Lo que no sé si es este... ay, Rush Bash va a transmitir. Para dejarle libre el horario de las 9. Porque luego viene y yo ando ahí de... ah, sí, nos quedamos más tiempo. Ok, creo que ya no hay más comentarios, ¿verdad? Perfecto, vámonos con pedidos musicales entonces. Vamos a quitar estos de fondo. Listo. Ok, vámonos con el pedido musical de Erigina Mori. Vamos a escuchar tu pedido. El tema de Gear, seguido del pedido de... Domeki, aquí está tu tema. Taking and Tsubasa, Mirai, Kokei de One Piece. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos a Chichen Araos. Ahí estuvo lo de juguetes radioactivos a petición tuya, ya lo colocamos. Y seguimos con el pedido de Rolando Hernández, ya para terminar la transmisión de esta noche de martes. Vamos con esto y enseguida regresamos. Together, day and night. Come together, day and night. 君はティナターナ Look 俺の目を見ろ気づけば触れる肌距離はゼロ感じてくれよさ俺のようにあなたと同じように I'm falling in Yeah 幕が降りても二人は見つめ合う Baby girl Yeah Come on baby girl 明けの海は立ってく目 Les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s. Y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos. Fíjense que aquí me encontré unas pequeñas leyendas, están interesantes, vamos a leerlas rápidamente para ya despedir programa, chicos, porque ya nos tenemos que ir. No sé si va a venir Perlita o Rashbash, no sé, pero vamos a dejarles libre el horario de las 9. Ay, perdón, para ver si alguno viene a transmitir. Vámonos con estas leyendas. urbanas que nos acabamos de encontrar. Ok, una leyenda urbana de Pokémon dice que un episodio de esta serie provoca ataques epilépticos. Ah, aquí dice que es cierto. Las personas con predisposición a ello, y se trata de un episodio retirado, concretamente el episodio 38 de la serie de Pokémon. También existe la leyenda de que lo hicieron adrede para aparecer en todos los telediarios del mundo. Uy, ok. De hecho, hasta el video aparece censurado ya, ¿eh? No lo puedo ver. ¿Qué más nos comentan por acá? Ok. No, este está muy crudo, ¿eh? De Hello Kitty. Dice, existe un asesino en serie inspirado por Hello Kitty. Dice que es más o menos cierto. Hay un criminal en paradero desconocido. En paradero desconocido. Como Hello Kitty Monder There. Decapitó a una mujer en Hong Kong y guardó su cabeza dentro de una muñeca de Hello Kitty. Sin embargo, no se puede afirmar que tengan relación estos dos incidentes. ¡Ay! Otra leyenda urbana, la moda de Sailor Moon fue tal que provocó que las niñas escogieran ir a los institutos con uniformes de marinerito, lo más sexy posible, es cierto. Aunque no se sabría decir si esto es influencia de Sailor Moon. O si antes ya era habitual, en el caso de que el uniforme no sea sexy, es habitual retocarlo. Al final todo desembocó en una serie de moda y subculturas urbanas que se mueve entre los curiosos. En un capítulo del anime de Marco, se pierde en un barrio de prostitutas, borrachos y delincuentes. Este rumor es cierto. En realidad, los escenarios crudos son muy propios de la literatura realista juvenil pertenecientes a esta serie. Y pues aquí ya nos habla del anime de Totoro que ya mencionamos al principio de esta emisión. ¡Wow! Pues ahí estuvieron algunas leyendas urbanas que pudimos aquí encontrar. Ok. Vámonos con... No, pues ya nos vamos. Uy, qué mala onda, ya nos vamos. Ah, miren, aquí también hablan de la homosexualidad de los caballeros del Zodíaco. Existe el rumor. ¿Quién sabe? Dice, una de las cosas que llamó la atención de los caballeros del Zodíaco fue que, a pesar de ser unos valientes guerreros, poseían físicos sumamente refinados y facciones un tanto andróginas, lo que vino a reforzar la teoría de que se trataba de personajes homosexuales. Como lo que pasa en la Casa del Libra se queda en la Casa del Libra, ¿no? La leyenda urbana de que Oliver Atom no tiene piernas también, pues es una leyenda urbana, no se sabe. Aunque hay una... ¿Cómo papitas? No, de hecho estoy enferma, mi estimada Saika Panda, por eso se me oye la voz así. Bueno, pues ya vamos, chicos, para darle paso al siguiente locutor o al auto DJ. Muchas gracias, chicos, pues ya me retiro. Gracias a todos por la sintonía del día de hoy. Perdón lo de la voz de esta noche, pero pues ando un poquitín enferma. Espero ya estar mejor en la próxima emisión. Muchas gracias a todos por la sintonía. Gracias a... Ok, Saika lo decía, gracias a los chicos del IRC a Kari Himura, a Joker, a Natsu, a Nexus, a Kastenbat, a Eric Cyborg, al Desmadrugado, al Anónimo Nexus, saluditos a Erigina Mori, a Kino, a Saika Panda, a Urashima Keitaro y a Wendy. Muchas gracias. Gracias, Kastenbat. Muchísimas gracias. ¿Qué más? Pablo Bese. Bueno, gracias a Pablito Bese también. A Valente Hernández, a Carlito Simán, a Fargerus, a mi estimada Cari Jimora, muchísimas gracias. Y gracias a todos por la sintonía. Gracias, gracias. Pues nos escuchamos y leemos. Gracias, me queda Willing. Nos escuchamos y leemos en la próxima emisión de Alianza Anime. No sin antes decir la siguiente frase. Jikai, pues no me resta más que despedirme sin decir: escucha, ve y vive el anime. Un beso, sayonara. Nos dejamos con la siguiente canción, el opening de Sola. Vamos a escucharlo, muchas gracias. Un beso, hasta el próximo martes, 19 a 21 hora México. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Esto fue Alianza Anime con DJ Aome. Sayonara. Hitomu na la.